escuchando Transmitierra 2011. Buenos días, soy el profesor Iván de Jesús Espinosa, ubicado en el Centro de Trabajo 15D0319N, ubicado en Avenida Sierra Hermosa y Avenida Rancho Las Hinas, Manzana 41, Fraccionamiento Sierra Hermosa, Tecámac, Estado de México. Estamos en la escuela Huehuetlaltoli, la número 200, con unos alumnos para un proyecto escolar que es cómo prevenir y proveer el medio ambiente y cómo vamos a mejorarlo y qué recursos podemos utilizar para realizar esto. Nosotros escogimos un tema muy importante, que es el que fue reciclaje de basura, y se separa la basura en distintas modalidades. Aquí la basura tiene un papel importante en la sociedad, ya que nos estamos acabando nuestro mundo a base de basura y porquería que tiramos día a día y somos inconscientes en la cultura social. Aquí nuestra compañera Aileen nos va a decir lo que es, no, cómo ella aporta a lo que es el reciclaje en nuestra escuela y nos va a decir algunos temas. Bueno, mi nombre es Aileen y yo opino que en la escuela hay muchos botes de basura como para no tener la basura tirada en el piso y para no estar tirando las cosas así en los espacios escolares o tener los salones así todos sucios. Y aquí se tienen muchos botes de basura como para estarla tirando y tener sucio el salón o fuera de la escuela o ya aquí adentro, así como en algunos espacios cívicos que están aquí. Y y no se tiene que tirar basura en estos ya que contamina y se tiene que separar el medio ambiente por basura orgánica e inorgánica. Eso es muy importante ya que puede provenir dentro de muchos años ya para nuestro mundo y nos podría ayudar en un futuro en todos estos lugares. Bueno, gracias Aileen, y es una buena conciencia que tienes y seguimos con, ¿crees que Brenda, que lo que nos dijo tu compañera es algo bueno o crees que podrías contribuir en alguna otra cosa? Pues yo pienso que sí es bueno, pero también deberíamos de separarla y tener distintos botes de distintos colores para poderlos ubicar, ya que algunos nos confundimos en la forma de separar la basura. Y así contribuiríamos más a que el medio ambiente no se contamine y nuestro mundo duraría más tiempo. Y eso es lo que yo opino. Bueno, muchas gracias Brenda. Y en este aspecto estamos en un tipo de todavía podemos prevenir desastres naturales. Luis Enrique, ¿tú qué nos podrías aportar aparte de los dos comentarios de tus compañeras? Bueno, pues se podría aportar, como dice mi compañera Brenda, a poner botes con diferentes colores para que mis compañeros identifiquen en qué bote va cada basura, o también después de todos los recesos, que a algún grupo se le otorgue la comisión de recoger la basura y separarla al mismo tiempo y lo que se pueda reciclar, juntarlo todo en una sola bolsa y llevarlo a un centro de reciclaje para que se sea reciclado obviamente y se pueda volver a utilizar. Y la demás basura, a veces aquí viene un camión de basura y se la lleva, y se podría hacer eso. Okay, gracias Luis Enrique. Y en conclusión, ¿qué nos podrías decir más que nada? Que todos hay que reciclar, que no hay que dejar ninguna basura tirada porque el mundo es de nosotros y se puede acabar. Y Abel, ¿tú crees que como tus compañeros podamos evitar todavía este desastre natural que tenemos, que es la contaminación masiva, o crees que haya otra oportunidad, o crees que ya no podamos hacer nada por nuestro planeta y salvarlo? O dime tú, ¿qué idea tienes? Pues yo creo que sí, pues lo que necesitaríamos hacer es, como dice mi compañero, pintar los botes de otros colores para poderlos identificar, y echar la basura como orgánica y inorgánica, que es como también que es el plástico, el metal, el vidrio, y los inorgánicos que son lo que se echa a perder, También podríamos hacer que, digamos, que si encuentras en la calle basura tirada, pues que la levantes y la tires en el bote correcto, porque si no, pues, por los gases que suelta la basura, se va haciendo más grande los hoyos que tiene la atmósfera, y es lo que ocasiona que haya tanta contaminación en el planeta, y es lo que hace que se esté haciendo el calentamiento global. Okay, gracias, Abel. Lo que nos dice esto es de que tienen una buena conciencia de lo que se va a realizar y lo que queremos hacer. Okay. Una forma de ver las cosas es en este aspecto de que cómo vamos a separar la basura. Nuestro proyecto es el reciclaje de basura y lo estamos haciendo, yo creo que en una buena forma. David, ¿tú cómo aportarías en nuestro proyecto y cómo salvaríamos en nuestro centro escolar la contaminación de basura por medio del reciclaje? Bueno, yo, por ejemplo, a veces traigo pilas de mi casa y los echo a los contenedores de basura que dicen pilas para separar. Y también sería bueno que los botes fueran de diferentes colores para que los niños, pues, no fuera tan aburrido que tirar la basura al bote. Y un modo de reciclar es que los conserjes, aunque les cueste trabajo, separen la basura. Si nosotros la tiramos al piso, ellas la separen, porque así ayudaríamos al medio ambiente y no se dañaría la atmósfera. Bueno, David, y esta cuestión de separación de basura en nuestro centro escolar, ¿tú crees que si alguien pone un artículo orgánico en el bote de inorgánico, ¿tú crees que después los conserjes, nuestros intendentes, lo puedan separar ellos después, o ya no se va a seguir, no te va a tener un seguimiento adecuado? Pues yo digo que ya no lo separarían, porque a ellos no les importaría separarlo y lo dejarían ahí, porque pues, igual pensarían que es basura. ¿Y si ellos no lo hacen, nosotros nos vamos a preocupar por eso? ¿Cómo contribuiríamos para que eso ya deje de pasar? Y si no lo separan ellos, ¿lo separamos nosotros? ¿O quién lo va a separar? ¿O cómo vamos a hacerle para crear una conciencia y poder realizar nuestro medio ambiente que sea un lugar sano y agradable? Pues podría ser poniendo carteles o ir a hacer un movimiento a los salones y decirles que separen la basura, o si ven una inorgánica con basura orgánica, que la separen, que pues, no tiene nada de malo tocar basura, que la separaran. Usted, Andrea, dígame una cosa, ¿usted cree que su compañero David hace muy bien las cosas, o cómo contribuiría usted también para mejorar todavía su propuesta? Bueno, como él dice que hagamos un movimiento entre los salones, no tan solo se tiene que quedar en los salones, sino fuera de la escuela. Ahorita podríamos hacer una campaña como para recolectar pilas e ir a un centro para que las renueven. Bueno, aquí también en la escuela hay muchos grupos que han hecho diferentes movimientos, como las áreas verdes han puesto carteles sobre la conciencia para que tengamos más cuidado y cuidemos más al ambiente, ya que esto ha provocado lo de la atmósfera, y para que todos nosotros tomemos conciencia de que si nosotros seguimos con la conciencia que tenemos de que vas caminando y si no encuentras un bote de basura cerca, vas y tiras la basura nada más, bueno, ahora sí que la avientas y ya no te preocupas, pero si tú te pones a reflexionar de cada basura que tú avientas o tiras en cualquier lugar, pues tú estás contribuyendo a que se acabe el mundo, y es donde tú vives y donde tú quieres seguir viviendo, entonces tienes que tomar conciencia sobre eso. Okay, Andrea, entonces todos los puntos que hemos adoptado y aportado está en algo incorrecto o correcto, o usted, ¿qué más podría hablar sobre ello? Bueno, la mayoría de las personas, y bueno, también me integro yo, porque hay veces que no tomamos conciencia de ello. Igual en nuestras casas no separamos la basura, se nos hace muy fácil juntarla, pero no tomamos conciencia de saber el por qué hacemos eso. Necesitamos saber separar la basura para llevarlos a centros de reciclaje para hacer nuevos materiales. Y pues eso sería todo, que tomaran conciencia de ello. Okay, gracias, Andrea. Mire, en este aspecto ha tomado una conciencia usted muy buena. ¿Por qué? Porque a pesar de donde está y que solamente está aportando ideas, son muy buenas a pesar de la edad que tiene, de las cosas que está realizando en la escuela, que le está interesando por su planeta y por nuestras próximas generaciones, que ya no tendrán un clima tan apropiado y tan bueno como nosotros lo tuvimos. El aire también está en contaminación y es por eso de que tenemos que tener todo un buen sano ambiente para que se cree todo mundo bien, ¿okay? Usted, Elizabeth, dígame una cosa. ¿Usted cree que, como nos dijo Brenda, su compañero David, su compañero Abel, todo estamos en un planeta limpio y estamos contribuyendo a la contaminación o a contribuir para dejar de hacer eso y hacer un reciclaje de basura? ¿Usted qué piensa sobre eso? Pues hay personas que contribuyen a reciclar y hay personas que no, que avientan la basura así. También es muy importante reciclar lo que son las pilas, porque así no contaminamos lo que es el agua, el aire, muchas cosas más, que es muy importante. Todo lo reciclado puede estar pues en todas partes, es muy importante, ya que nosotros podemos tener un mejor futuro y ser mejores personas. El movimiento que mis compañeros acaban de mencionar es muy importante. Así, por ejemplo, nosotros en nuestra escuela cuidamos lo que es las áreas verdes, que no las pisen, las estamos pues regando para que haya menos contaminación en adelante y más conocimientos y más futuro, más conciencia en el mundo. Y es todo. Okay. A ver, retomando lo anterior, Brenda, ¿usted qué me puede decir y sobre de todo lo que escuchó, algo que pueda aportar o que quiera mejorar en este aspecto del reciclaje de basura? Que es muy bueno lo que dicen varios de mis compañeros, porque sí, como dice mi compañera Elizabeth, aquí se están regando mucho las plantas para cuidar lo del medio ambiente, pero como ahorita este no es el tema, es lo de la basura, pues también tienen razón lo de las pilas para cuidar el medio ambiente en un futuro y que nuestros hijos puedan tener mejor futuro en la vida. Usted, Gerardo, ¿qué hace en el tipo de escuela en el que no reciclan a comparación de nosotros que lo hacemos? ¿Y usted cómo contribuye para esto? ¿Qué hace para reciclar más la basura, aparte de lo que ya estamos planteando en este aspecto? Bueno, yo digo que reciclar toda la basura y cada basura que encuentres tirada, le eches en un bote que corresponda. Okay, David, usted aportó buenas ideas sobre lo que es el separado de basura, incluso en el que si lo separamos y aún no se respeta, ¿qué es lo que debemos de hacer y cómo podemos mejorar para que uno ya tenga conciencia y tenga la experiencia de no equivocarse en dónde va cada tipo de basura? Pues que la demás gente ponga su ejemplo. Si ve una inorgánica en la orgánica, que la separe, la agarre y la ponga en la inorgánica. Y así la demás gente se verá ese ejemplo y a lo mejor se echen la mano entre todos y así pueden reciclar. Usted, Abel, ¿qué nos puede decir sobre esto que acaba de comentar su compañero David? ¿A qué lo ayudaría usted para mejorarlo? Pues que yo podría hacer que ponerle nombres de la basura de que se le puede echar en el bote. Digamos que puedes echar en el verde los plásticos, los metales, el vidrio, y en los de gris lo que es los alimentos, las bolsas, y que también tengan respeto en echar la basura en su correcto lugar, aunque tengan nombre. Y esto. Okay, usted, Fernando, ¿qué me puede decir sobre esto que nos comentaron tus compañeros y lo que ya se está llevando y ha tenido un seguimiento aquí en la escuela y en el proyecto escolar, que es el reciclaje de basura para mejorar el medio ambiente o ayudarlo un poco más a no morir tan pronto? Pues las propuestas que hemos dado anteriormente, que nuestros botes de basura tengan nombres y colores, eso hay que seguirle dando un seguimiento para que eso funcione. Y ya que empiece a funcionar, se llevará un proceso más grande, ese proyecto podrá salir de la escuela y se podrá empezar a hacer en las calles, que en una calle o en una avenida estén los botes con los colores, para que la gente ya no tire la basura en las calles o en los terrenos baldíos que hay aquí o en las casas que están abandonadas, para que así nuestro proyecto pueda funcionar y sea más grande y se pueda expandir, y que salga primero de la escuela, incluso a nuestra unidad, y ya después que salga a nuestro municipio y se vaya extendiendo y extendiendo hasta que eso se pueda hacer en todo nuestro país, para que pueda durar un poco más, ya que es un país muy muy bonito y tiene varia biodiversidad en cuanto a animales y diferentes cosas, y todo eso se puede morir si no hay un cuidado preciso de nuestro medio ambiente. Okay, gracias, gracias Fernando. Andrea, usted como Fernando están trabajando sobre lo que es el reciclaje de plástico, okay. Es lo que han llevado ustedes, y díganme, ¿qué han visto y qué han notado de en cuanto propusimos e hicimos los diferentes envases de basura para que se hiciera el reciclaje? ¿Ha funcionado, está funcionando, o qué ha pasado? ¿O se tiene conciencia o no importa si está o no está, se echa la basura donde sea? Bueno, hasta ahorita vamos viendo que la mayoría de las personas nos ha ayudado, sí nos ha apoyado en reciclar la basura, pero hay personas que no han tomado todavía la conciencia o todavía no le entienden por qué necesitamos reciclar la basura. Entonces ahorita estamos haciendo los movimientos y pues están hasta ahorita andan correspondiendo bien, andamos ya llevamos muy muy bien el avance y pues las personas han correspondido bien. Y esperemos que las demás personas que hasta ahorita no nos han apoyado, nos apoyen en diferentes actividades. Okay, gracias. Erika, ¿qué nos podrías decir sobre lo que ya estamos llevando a cabo? Usted que es nueva en la escuela y acaba de llegar con esta nueva situación, así es que, ¿qué nos puede aportar? Pues a mí me gusta que en esta escuela hagan eso, porque por ejemplo en la que yo estaba antes no lo hacían tanto y aquí nos apoyan más. Me gustaría que así también como lo hacemos aquí dentro de esta escuela, lo hagan en más escuelas así en el país, y poco a poco se vaya extendiendo más al mundo hasta que logremos extender la vida de nuestro planeta, ya que está mucho eso de que se va a acabar, y yo digo que todavía estamos a tiempo de salvarlo. Okay. Sí, tiene mucha razón, estamos a tiempo de salvarlo, siempre y cuando se quiera hacerlo, lo vamos a lograr. Usted, Eduardo, dígame sobre una cuestión más importante de la que sus compañeras están olvidando, que es la conciencia social. Primero tenemos que atacar a la sociedad para poder lograr todo este tipo de actividades. ¿Cómo podremos atacar a la sociedad y convencerlos de que nos ayuden al reciclaje de basura? Podría ser con mensajes comerciales, anuncios por el radio, más que nada hacerlos pensar en lo que está pasando en nuestro planeta. Una buena forma sería por medio de la televisión, ya que es lo que la gente más ve. Eso podría ser un medio para que la gente piense, para que la gente se ponga a pensar y para que no se acabe el mundo, para que sus hijos tengan una vida mejor y se pongan a pensar sobre lo que hay que hacer con la basura. Okay, gracias. ¿Qué nos podrían decir sobre un contexto y una conclusión sobre lo que es el reciclaje de basura? No sé, el reciclaje de basura sería juntar toda la basura, como son los desperdicios, tanto de comida como plásticos o cartones, reciclarlos de tal manera que podamos con ellos hacer nuevas cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un nuevo artista que se dedica a que con basura hace esculturas y ahora es muy famoso base a eso. Nosotros aquí en México tenemos talento, pero nos faltan las ganas de desarrollarlo. Y se puede hacer eso con la basura, aparte del reciclaje, que se puede utilizar para algunas otras cosas. Esa sería mi conclusión. Bueno, aquí los alumnos de la Escuela Huehuetlalcóatl estamos en un proyecto escolar el cual queremos realzar y darle un mayor auge, empezando por la comunidad escolar, basándonos en su unidad, después pasando a toda la nación, estado por estado, hasta recorrer todo el país con esto que es nuestro proyecto escolar. Y es así como vamos a lograr cambiar un poquito el mundo y más que nada que nos conozcan y sean quienes somos, llevar un proyecto que hemos trabajado durante meses y meses. Y aquí nuestra compañera, ya concluyendo, nuestra compañera América nos puede decir, nos quiere decir de hecho un comentario que nos va a servir bastante en una conclusión personal. Bueno, yo digo que todos mis compañeros y todo lo que acabamos de decir es muy bueno y que todos lo tengan presente en mente, ya que todo esto puede beneficiarles en algún momento y no afectarles como ahorita. Como dice una compañera mía, todavía estamos a tiempo de no mantener nuestra escuela, comunidad y todo el país así sucio. Todavía se puede mantener en buen estado, ya que la globalización ya está muy fea. Y esa es mi conclusión. Okay, muchas gracias, América. Y con esto vamos a concluir diciendo muchas gracias a los que nos están escuchando y, por favor, que hagamos conciencia de lo que está pasando en nuestra nación. Nos estamos acabando por vía de contaminación y gracias a esto han surgido enfermedades que ameritan que esto cambie un poco, porque si no, nos vamos a acabar el mundo y por consiguiente nuestras próximas generaciones ya no van a tener los mismos espacios libres, las mismas convivencias y los mismos rubros que hay. Y por eso les digo que gracias y vamos a seguir con este proyecto escolar porque es muy bueno para uno y para mil personas. Okay, no hay gente que no quiera aportar a la ayuda de su planeta, porque todos vivimos en él y necesitamos cuidarlo más para que puedan surgir nuevas ideas, nuevas formas, nuevos humanos y dejen de aparecer enfermedades extrañas que está exterminando con la nación. Y con ello podemos concluir que estamos aportando un buen punto, una buena idea en la sociedad. Y más que nada, eso es todo de nuestra parte y nos despedimos diciendo gracias y nos vemos pronto.